de la yerba de los gauchos tiró Tejé, que la pasa cerca del área del conjunto brasileño. Allá salta el 6 derecho, Julio Pérez, buscando la habilitación de Chiapino. Llegó tarde, frente a Vigo, arrestando el cabra brasileño. Va recibiendo Gambet, se enfrenta a Gambetta, ya hizo el paso en la derecha para Julio Pérez. Todo Brasil a la defensiva ahora. Viene avanzando Julio Pérez frente a Danilo. Buscó un gano en mano a mano, no lo logró todavía. Viene hacia atrás, molestando por Jair. Colocó el pase para Odulio. Odulio en la punta derecha a Guilla. Viene avanzando Guilla frente a Vigode. Apuro trabó Vigode. Salió Guilla con la pelota en el área. Colocó el pase. ¡Gol! ¡Gol de Juárez Chiapino! Colocó el centro a Guilla. Recibió Juárez Chiapino dentro del área. La pelota entró sobre la izquierda de Barbosa. Empató Uruguay. Vino el centro de Guilla. Les dije que no podía Vigode con el puntero uruguayo. Lo dejó en el suelo, lo trabó. Siguió Guilla con la pelota, colocó el centro corto. Tiró Juárez Chiapino del área. No la pudo hacer Barbosa. Se quedaron mudos acá en el estadio de Maracaná y vamos a ver a venir.